Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9. Es la hora de la mejor música, junto a la compañía que elegís cada fin de semana. Quédate con nosotros y bienvenido, ya comenzamos con... Good Karma Radio Show, pero que me he perdido porque suena el puto teléfono en el preciso momento en que salgo al aire. ¿Cómo estáis, queridos karmadictos? ¿Cómo estás, Brix? ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo va? Excelente tarde, comenzando acá con Good Karma. Pero comenzando así, que me sonaba el teléfono, entonces yo dos cosas a la vez, una neurona empuja a la otra y nada, no puedo, pero bueno, ahí me he concentrado y ahí, atentos al huevo frito, ¿cómo estáis? Querido, hola pulpo, porque nunca lo saludo al pulpo, ¿no? Hola pulpo. Yo quiero que sacuda sus tentáculos en señal de alegría que ha comenzado este bonito programa. A ver, ahí tira un par de sonidos. No sé qué hace el pulpo porque ni siquiera nos habla por la cucaracha. Para mí está enfadado. Está enfadado porque sabe que viene el cumpleaños y que lo vamos a disfrazar de algo. O se está queriendo escapar la vieja. Oh, se quiere escapar la vieja y la está atrapando. Bueno, a ver, Brix, ¿cómo ha estado esta semana? ¿O de qué va el programa? Que nos cuente todos, que ya los karmadictos estáis. Aquí estamos, hemos sintonizado. A ver, hoy tenemos un programa con muchas guitarras, muchas baterías. Lamentablemente durante la semana nos enteramos de una triste noticia, así que hoy va a ser un día con muchos rolling. También tenemos por tema supuesto, nuevo. Vamos a ser un poco sí. Más niño, porque me lo estás tirando como una triste noticia y el rolinga que aún sigue llorando. Ha muerto el señor Charlie Watts y obviamente no podemos estar ajenos a su muerte. Ha sido, pero bueno, más que nombrado y recordado por todos en el ambiente artístico. Sinceramente es una gran pérdida. Él se había anunciado que no iba a salir de gira con los Rolling por una cuestión de su enfermedad, pero bueno, nadie imaginaba el triste desenlace, así que bueno, no podíamos obviamente dejar sin pasar a los Rollins, que los hemos tenido acá en especial. ¿Se acuerdan cuando teníamos las trivias? Le hemos dedicado un segmento. Bueno, hoy también ahí van a estar, creo que más que un segmento, van a estar acá más que presente, porque sinceramente es una gran pérdida. No al estilo del Gessle, que me ha usado la misma frase que usó para despedir a Marie, para usarla para el señor Charlie Watts. No porque tenga menos mérito, pero la frase del Things Will Never Be The Same era únicamente para Marie. Así que el Gessle, que se me acomode un poco las chuzas y que me deje de usar la frasecita para todos, porque de última la hubiese usado para el señor Pele Alsin cuando murió no hace mucho. Y no lo hizo, y ahora lo hace para el Charlie Watts. Y contento con eso, ha metido como 54 fotos en el Insta, recordarlo al Charlie. Yo entiendo que es grosso, que es de los Rolling, que todos lloramos su pérdida, obviamente, en eso no estoy en contra. Pero, hello, la frase era de Marie, y si había que usarla en alguien, hubiese sido meritoria para Pele Alsin, no para el señor Charlie Watts. Hubiese puesto otra, tiene miles para poner, pero bueno, no me quiero enojar más con el Gessle, porque me ha enfadado toda la semana. Así que bueno, nuestro programa está dedicado hoy para este gran baterista emblemático del rock mundial. También tenemos música nueva en el día de hoy de Shawn Mendes, que acaba de liberar un nuevo single, te lo presentamos hoy. También hay nuevo single de Ed Sheeran. Y ¿qué más tenemos? Tenemos temas de Katy Perry, que se anima a cantar con el Pokémon. Muy bien, y obviamente en The Get The Look tenemos a una banda que no me acuerdo ni de dónde la hemos sacado, pero ahí lo vamos a estar pasando. Y después me he querido abocar 100% a los Rolling. También tenemos algo de The Killers, que era mi primera intención de pasar, luego sucedió lo del señor Charlie Watts, así que nada. Y obviamente creo que no sé con qué vamos a arrancar, seguramente queríamos buscar algo como que tuviera que ver muy así, muy rolling. Hoy venimos a puras guitarras, así a que... A puras guitarras. Y el tema de inicio se lo voy a dedicar a mi amigo Currox, que sé que le fascina ese tema, y en mi catálogo de Roxette es un tema que no lo clasifico como un tema Roxette, porque a para mí me gusta. Tiene un sonido muy AGT, así que bueno, nada, pero primero vamos a contar un poco las redes, que obviamente dale. Todos sabéis que se pueden comunicar con nosotros al teléfono que le va a decir mi querido Briggs. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047 o a través de la por app supuesto, de Radio Watts también. El app la voy a contar yo porque me encanta dale. Contar de que tenemos una app muy amigable, como dice el Briggs, que la pueden buscar de Radio Box, se la pueden descargar en el Play Store o en, no sé si está disponible para Apple, creo que sí. Está disponible para Apple, así que también en el Play Store. La app de Radio Box, que tiene un botón muy amigable, como dice el liberado Briggs, que nos podéis mandar, ya sabéis, lo que vosotros queráis. A mí, obviamente, siempre me gusta que me envíen dinerico y del verde, el que habla otro idioma. Nada del devaluado peso argentino. A mí me mandáis divisas de afuera, por supuesto. Así que cualquier cosa nos podéis mandar ahí en la app de Good Karma. No de Good Karma, pero en la app de Radio Box. Eso. Yo quiero que siga adelante la tecnología y ese mismo botón vaya directo al delivery y nos puedan mandar más cosas todavía. Así es. Y también si nos pueden buscar en las redes. Sí, sí. Nos pueden encontrar en las redes, tanto en Facebook como en Instagram. Nos encuentran como Good Karma también. Tenemos nuestra página de YouTube. Pero que tenemos el YouTube, el Instagram y el Facebook todos juntos y nos buscan como Good Karma Radio Show, menos que, cuéntalo. En el Twitter, ¿cómo nos encuentran? Como Good Karma Radio 1, ¿por qué Radio 1Z? Porque somos los putos amos y aprovechamos el puto amo para decirle a la señora de Luis Miguel y a la tía de Arjona que aquí no le vamos a pasar a Luis Miguel, Arjona quizás, y... De ninguna manera. Se queda esperando con Shania, que la tengo aquí desde que me he enterado eso. Para que me pone el día así como que me lo pone patas para arriba. Bueno, se escuchan muchos perros. Esto podría indicar de que vamos a escuchar First Girl on the Moon o el otro que no me acuerdo cómo se llama, que para mí son dos temas que están olvidados ahí de Roxette, pero no va a ser el caso. Vamos a arrancar con un temazo que le encanta al Briggs y al Currox, nada más, y al Gessle y a los otros tres de GT o cuatro que habéis tocado en el tema, y obviamente vamos a arrancar con She Doesn't Live Here Anymore, y pegadito vamos con Melansomar de Marie, que ahí sí me vuelvo loco. Así que nada, carmadictos, arrancamos con este bonito programa y vamos con Roxette y She Doesn't Live Here Anymore. Para ti, Currox. We've been here sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Flashback. Hi, this is Madonna. Pero que no empieza más, y os quería dejar cantar a los Rolling. Pero qué bonito tema, cómo me gusta Wild Horses. Ahí vamos. Y pensar que me sabía la letra de memoria. Cuando era muy peque, teníamos una banda, se llamaba Riders, y la habíamos cantado, me acuerdo, hicimos dos shows. De las cosas que se entera uno, me dice el pulpo por la cucaracha. Y habíamos cantado Wild Horses. ¿Y cuál era la otra? Habíamos cantado las cantaban en inglés, Zeta. Pero por supuesto, niño, ¿en qué la vamos muy a cantar si no en quechua? ¿En qué idioma quieres que la cantemos? Obviamente habíamos cantado Wild Horses. ¿Y cuál era el otro de los Rolling que hacíamos? No me puedo acordar. Me acuerdo mucho, también hacíamos Leila, de Eric Clapton. Leila. Pero qué bonito, qué épocas. No quiero ver una sola foto de aquella época. Si Roxana, mi querida Roxana, está escuchando, ella se debe acordar. Pero que el Z había pegado unas pantaletas, cual no eran ni siquiera calzas, eran como pero eran de tan estrechas que eran como unas media cancán. En un brillo, no, era una cosa glam al 100%, con mis pelos largos, pero por Dios. Que a cada uno que tenga una foto de aquel día y aquellos dos días, que por favor las queme. Busquen un acelerador y las queme. Roxana, llamado a la solidaridad. Bueno, pero porque estamos escuchando, lo hemos contado al inicio del programa, Charlie Watts, nos habéis dejado. Por otro lado, también hay que reconocer que tenía 80 años. La gente no debe ser eterna, sí algunos, porque son no genios, pero lo que va a ser eterno va a ser su música, sí, todo obviamente. Lo que habéis hecho junto con los Rolling. Recuerdo haber leído una biografía hiper interesante de Rollins, que hacían todo un paralelismo constante con lo que habéis sido de Beatles. Creo que ya lo conté una vez al aire. Había muchos testimonios de fotógrafos. En su momento ellos usaban el mismo fotógrafo, el que había hecho la tapa de, no sé, de Sgt. Pepper's de The Beatles, también hizo la de, creo que Sticky Fingers de los Rollins, y siempre se buscaba ese paralelismo constante, por eso había esa gran dualidad si eras de Rollins o eras de Beatles. Era como, ¿eres Buzón Gunner o Buzón Soul Rider? Hasta antes que aparecieran Rollins era o te gusta Bob Dylan o te gusta The Beatles. Luego aparecieron The Beatles y los Rollins, y bueno, se armó esa guerra también. Las dos bandas venían del mismo país y era lógico que se iba a armar esa rivalidad. Pero bueno, no sé por qué he contado todo esto. El señor Charlie Watts nos ha dejado. El Gessle está realmente muy sentido. Se ha despedido de una manera incesante en las redes. Y a mí como fan me daba como un poco de rabia, porque me hubiese gustado ese mismo dolor para el señor Pelalsin, que yo hasta el día de hoy lo pienso a Pele. Sí. Y de hecho he soñado con Pele Alsin hace muy poco y ha sido un flash. Así como soñé con María Amadeus, que armaba este meet and greet, que no sé, lo sacaba de la galera, por suerte yo entraba, era lo más importante, entrábamos nosotros dos. También soñé con Pele, algo así muy lindo. No estaba Marí, estaba Pele Alsin. Pero bueno, vamos a dejarnos de parlotear y vamos a rendir el mejor homenaje que vais a dejar todos estos grandes, así como así lo ha dejado Marí, como lo van a dejar los Rollins, como lo dejará Roxette el día que Dios no quiera, que todos nos vamos a ir de esta vida en algún momento. Algunos nos iremos así, haciendo un programa de radio, y otros os iráis dejando el mejor legado que podéis dejar en la historia, la música, porque la música trasciende todo tiempo y espacio, a menos que la tierra implosione y se destruya todo lo que hay. La música nunca va a dejar de tener vigencia, y siempre, así sea en algún rincón del mundo, que alguien le dé play a un tema que tú has hecho, seguirá sonando. Así que vamos con Rolling Stones y Paint It Black. Black. No colors anymore, I want

creamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos, estrenos. Muy bien, momento de estrenos. Cómo me gusta esta canción. Me hace acordar, Z, cuando comenzábamos con el programa, porque en el 2019 sonaba mucho este chico, es? Shawn Mendes. Con su señorita. Con su señorita. Es un cara, ha hecho la gran guisle y en el mismo tema vuelve a meter la palabra señorita, pero que sí, obviamente que el tema de, tiene que ser tema de marketing, obviamente. Pero que no, que eso es tema de autocopiarse, porque como cuando el guisle te mete el la o el silbido, que son como marcas registradas, este niño ha dicho, si señorita tuvo éxito, vamos a meterlo en todos lados. A ver, les contaba que el año pasado la crítica lo había felicitado a Shawn Mendes por su álbum Wonder, refiriéndose más que nada que lo veían por ahí un poco más maduro, pero no tuvo buenos frutos. Este año cambia la apuesta y para ello suman la participación, esto se escucha mucho en los últimos tiempos, de un reconocido productor, pero la particularidad es que es un productor de música urbana. Tiny, es muy conocido, yo no lo conozco, que viene como para aportar alguna calidez latina al tema. De hecho, este tema tiene como esos aires, es el nuevo single, tiene la presencia de la palabra señorita en la letra, como decía Z, así que... Y cambia la apuesta, pero por Dios, cambia la apuesta, ¿en qué sentido? A la compañía le ha gustado, o sea, que es lo que hace ahora que le gusta a la compañía y no le gustó cuando hizo un álbum maduro. Lo que pasa es que tiene que ver con la música que suena en todos lados hoy. Eso es lo que pasa. Yo quiero creer que solamente esta participación la tiene con este tema, que cuando se aproxime la fecha de nuevo álbum no va a ser toda la temática, así. Pero este niño había hecho miles de colaboraciones ya con otra gente. No es la primera vez que hace un dueto o que alguien se le mete ahí. No, quería saber qué era lo que a la compañía no le había gustado, porque por fin el niño se dignaba a hacer un álbum como la gente, un poco más maduro, con música con más contenido, y a la compañía no le vende, entonces le dice, vamos, volvamos a la guarrada anterior. Pasó algo muy particular, porque inclusive hizo una colaboración con Justin Bieber, que es uno de los cinco que más vende, el que más vende, hizo una colaboración que se llamaba Monster, creo, el tema, y el tema tampoco terminó de despegar. No sé qué pasó con su trabajo del año pasado, pero bueno. Pobre, que lo tienen ahí como a la del niño mono, a la de el dance monkey, pobre. Sigue con toda su inspiración, dice que Camila es su musa inspiradora y que en toda esta pandemia se inspiró. Pero es cierto que este niño es el marido de la Camila Banana. Claro. Pero que me lo había olvidado, pero que se es dediquen su, a es ser... su señorita. Pero que se dediquen a hacer fotos para el Insta, que ya la pareja esa vende por lo visual, no importa lo que el niño cante. O sea, es una pareja que vende, es como, no sé, como el Vicuña y la China Suárez, que a donde vaya, venden y la gente habla, no importa la mierda en la que hagan, no importa, venden como pareja. Habla, entonces, es verdad. Que apunten a eso y para mí que siga haciendo álbumes adultos, celebro cuando estos niños que nacen con lo que suena actual y después se enfocan a realmente hacer lo que ellos quieren con música y fíjate lo que pasa, que a la compañía no le gusta porque a la compañía no vende y el niño tiene que volver a hacer lo que hace siempre o le ponen a productores porque si él quería ir por otro lado, porque las compañías tenéis que meter esa colita de Dimber en todo, que después arruinan todo, porque después arruinan todo, ¿o no? Sí, es verdad. Bueno, igual así el tema lo escuché y me gustó. Ah, bueno, por eso he notado que decía señorita en la letra. bien. Atento al huevo frito ahí, muy bien. Atento al así huevo que, frito, bueno, que se siga inspirando con su señorita Camila Cabello. Vamos a ir con este estreno, a ver qué le parece a nuestra audiencia. El próximo tema está presentado por Maylin Frías Estudio. Sigan a nuestra amiga en Instagram. Ella tiene los mejores cursos presenciales y online con toda la vanguardia en técnicas de uñas esculpidas. Pulpo, vamos con el tema. Kisses on your body were like heaven, we were taking it slow. Tangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go. Yeah. We were in the days learning each other's shapes, tracing shadows of rain down your back. Oh, kisses on your body in my memory, baby, nothing comes close. It was the summer of love, a delicate daydream. And for a couple of months, it felt like we were 18. Yeah. It was the summer of tequila, calling you my señorita. Didn't know how much I need ya. Hate it when I have to leave ya. I've been taking mental pictures for when I miss you in the winter. Staying up until the sunrise, praying it don't be the last time. It was the summer of love, taking it slow, yeah. Entangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go, no. It was the summer of love. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. She's got what it takes to make ends meet. eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous, a little bit dangerous. Ooh, yeah. What's your word? What's your game? I know your business, but I don't know your name. Hold on tight, you know she's a little bit dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. She's on and she's extremely dangerous. She's got what it takes to make ends meet. The eyes of a lover that hit like heat. You know she's a little bit dangerous. A little bit dangerous. So, Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Watching every motion in my foolish love. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on the line. Pero estamos escuchando a los niños de The Killer con su Bright Side. Recuerdo que tenía este álbum. No sé cómo llegó a mis manos. Si no me equivoco, me lo gané en algo de Match Music también. Me he ganado muchas cosas en Match Music. Debe ser porque estaba mi amigo Santi, que después del Cisos se ha hecho famoso y no hemos tenido más contacto. Pero que me gané. Me gané el Milk and Toast and Honey. Nos ganamos entradas, no me acuerdo, una vez fuimos a ver, no me acuerdo qué concierto era o una obra de teatro, algo era. Me gané varios CDs, bueno, y entre esos CDs estaba The Killers y me volví loco. Conocí The Killers porque me gané ese álbum. Gracias a eso. Sí, así como había conocido al niño de Him con su Wicked Game, esa versión hiper rockera, también lo conocí por Match porque me había ganado un álbum de él, así que... nada, gracias Match Music, no sé si se los podemos nombrar al aire, pero a ver, Pulpo, que nos vamos a la palpra. A ver, Pulpo, quiero que vuelvas a poner de esta misma cortina la que está sonando, que le des de vuelta a play. Yo me voy a callar porque quiero que escuchéis el comienzo. A ver. Y ahora, quiero que escuchen el intro del tema de Private Emotions del Ricky Martin con Mella, que es exactamente igual, no jodáis. Vamos con el Ricky Martin. ¿O no, Pulpo, que es igual? Pero es el mismo, pero el Pulpo avala lo que dice el Zeta. Ahí está, le falta la guitarra nomás, es verdad. Sí, pero ¿cómo...? Pero que es lo mismo, pero ¿qué me ha pasado? Cuando estaba armando la playlist, dije, pero este tema es otro, este tema es el de Mella, y ahí recordé que tenía el álbum, y como en ese momento no lo noté, porque lo primero que pensé, ¿quién le ha robado a quién? Pero no, porque el álbum The Killers es de 2004, y sí. Private Emotions con Ricky Martin y Mella, esta niña, no sé si era sueca o noruega, creo que sueca, es de 1999, así que convengamos que The Killers se ha inspirado un poquito en el exitoso Private Emotion, que hasta el día de hoy me acuerdo mucho el video que se congelaba y después se incendiaba todo, era fantástico. Pero bueno, ¿por qué estamos pasando de Killers? Nada, porque me ha salido de los cojones. Y vamos a pasar... me he acordado. Me he ido a tomar una cerveza con señorita Corin al bar vikingo y cuando nomás nos sentamos, que no habíamos ni llamado a la moza ni pedido la carta, empieza a sonar The Killers con su Somebody Told Me, tararara, y que a mí es un temazo. Y ahí me acordé que cómo me gustaba ese tema y que vamos con las equivalencias. Es un tema, Somebody Told Me, de Killers, que me hace acordar 100% al tema de los niños de Lavín con su Villata Slopota, tananara. Tienen un ritmo muy, pero muy parecido. No les voy a pasar el Villata Slopota porque se van a aburrir del Z y sus comparaciones. Los voy a dejar con The Killers, sin antes deciros que este tema lo auspicia la gente de Time.estética. Buscaros ahí en Instagram, se van a La Plata, se hacen, vuelven con 10 años menos. Así genial. Voy a estar yo para cuando volvamos al estudio y celebremos nuestro segundo aniversario. Voy a pasar por la gente de Time Estética y después me voy a ir con la gente de Mailin también, porque el Z no se puede hacer las uñas y tenerlas bonitas, porque sí, ellos te ponen ahí, te liman, te quedan brillosas, te quedan acorde al festejo que tendremos. El 11 de septiembre, si mal no recuerdo. Pero 11 de septiembre, ya tenemos la fecha, bien. Eso, 11 de septiembre, tiramos el estudio por la ventana. Gente de Viángeles Mueble, podéis ir mandando el trono con Pana y la cabecera con el león, la gente de Don Rubio la picada, y todo lo que queráis mandar. Y nada, vamos con The Killer y Somebody Told Me. I've got potential.

Vía Ángeles Muebles. Muebles y tapizados con diseño y estilo. Atención personalizada en Avenida Los Lirios, ex 24, número 4826, San Francisco Solano. Teléfono 1150220314. Pagá en efectivo, transferencia bancaria o solicita tu crédito personal en nuestro local. Búscanos por Facebook e Instagram como Vía Ángeles Muebles. Recordá, Vía Ángeles Muebles, diseño y estilo para vos. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Muy bien, seguimos con la onda rolinga el día de hoy. Recién hablábamos con Z, siendo que Charlie ya se encontraba mal. La banda ya tenía previsto un reemplazo para él. Se trata de Steve Jordan, que en realidad, como ya venía enfermo, había un reemplazo que no sé si seguirá siendo reemplazo provisorio o si él efectivamente quedará. El baterista es un conocido de Keith Richard. Y de alguna manera tiene una conexión con Argentina, ya que este batero tocó con Andrés Calamaro en el tema Flaca, dato curioso, que era del álbum Alta Suciedad. Así que bueno, un datito de color. El próximo tema va a estar presentado por Vía Ángeles Muebles. Síganlos en Instagram, recuerden que hacen envíos a todo el país. Vía Ángeles Muebles. Recordáis que tienen que enviar mi sillón, mi trono en Panabordó con el león ahí en la cabecera. Nada, eso quería recordar. ¿Llegarán para el día 11? Mejor que llegue, porque el Z llega. Ahí estamos, así que bueno. Aquí quiero acotar algo del segmento. Dice Richard de Rosario que el Shawn Mendes está más fuerte que comer. Está más fuerte que comer canapé de Roquefort. Más fuerte que patada de allanamiento. Ahí está. Es muy. Aparte de linda pareja que hacen con Camila, son muy dispares. Shawn Mendes mide como 2 metros y Camila mide 1,50. Atento, Ricardo, atento, que mide como 2 metros, así que niño, vas a quedar encantado. Y pobre Camila Cabello, que le llega el cabello, la verdad, que yo quiero ir derrapando y tener que irme a la palpa, pero ahora entendemos por qué Camila Banana se ha buscado uno que ahí queda colgada de la palmera esa niña, ahí a tope queda. Vente pa' aquí, le dice él, y ella, nada, ahí. Aún. Sí, es muy gracioso verlos bailar porque sí son muy, muy dispares. Imagínate viéndolos haciendo otra cosa, así bailando, son graciosos. Lo otro está para alquilar balcones, niño, así que nada, vamos con el tema que ibas a presentar. Dale, vamos con Start Me Up. Stop. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Los hits del momento en tus oídos. Giga Tendencias. bien, muy bien. Hace rato que no pasábamos nada de Katy Perry. Me salió medio furciado ahí. Katy Perry, que hace rato que no pasábamos. Pasa la bola, chico. Pasa la bola. Pasa la bola, chico. Pasa la bola. ¿Sabes, Zeta, que ella es uno de los artistas seleccionados? Escucha acá esto, Zeta, ¿eh? No es. Acá, instituto. Para. Después de la 8, instituto. Ay, oh, Dios mío. Es una de las artistas que fue seleccionada para participar del aniversario número 25 de Pokémon. Fue convocada por la empresa, fue convocada por la empresa de videojuegos y realizó un single muy interesante. Está bueno el tema, está lindo. El tema se llama Electric. En el video se la ve muy relajada compartiendo momentos junto a Pikachu. Fantástico. Pero el tema está buenísimo. Otro compañero para este trabajo va a ser Post Malone, que estos días veníamos hablando de la música que hace este muchacho. Y Mabel, Mabel, entre otros. Así que bueno, el próximo Poké tema está presentado por el viejo proveedor mayorista. ¿Qué es? ¡Pokémoneras! ¡Quiero Pokémoneras! El viejo proveedor mayorista especialista en quesos y fiambres, Avenida San Martín, 2450. Esto es en San Francisco Solano. Así que bueno, vamos con el tema nuevo de Katy Perry, junto a Pokémon. In the dark when you feel lost, wanna be the best but at what cost? If you're gonna stay here, nothing's ever changing, no. Big world, gotta see it all, gotta get up even when you fall. There's no point in waiting, no. A big step, but you're not alone, 'cause we got each other. There's so much you discover. Headstrong, but your heart is stronger. Stay calm, walking through the fire. I know you're gonna make it out. They'll try to bring you down, but you've got the power now. I know you feel it, feel it. Every comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. estrellas del norte, vestidas para el éxito. They got the look. Por cucaracha escucho un pulpo más que divertido en el estudio y quiero estar ahí con él. Pronto volveremos al estudio por fin para celebrar nuestro... Iba a decir nuestro onceavo aniversario. Calmate, Zeta, porque no vamos por once. Vamos por recién... por segundos bonitos años. Lo que escuchamos de fondo es el señor Roger Renin, que me llegó en la gacetilla, recuerdo cuando me había llegado el single anterior, y bueno, ahí quedó porque había otros de Got the Look que a mi oído eran más interesantes. Y vuelvo a recordar que todos nuestros queridos suecos estáis ahí de tour, iba a decir rascándose el higo, pero no, la verdad que estáis todos de tour. No le estáis poniendo mucho. El sueco es así, funciona de junio a agosto, se pierden, ellos disfrutan los días de sol que tenéis, y por eso, ya que Suecia ha abierto todo, bueno, aquí también se ha abierto casi todo, prácticamente hemos vuelto a una pseudo normalidad. Bueno, los suecos estáis de tour ahí a puro concierto, así que no me quiero imaginar el aluvión que va a venir de álbumes en vivo ahora para la Navidad. Vamos a tener álbumes de todos, pero bueno, gracias a Dios, vamos a tener mucho para pasar. Pero este niño es un señor bastante mayor, se llama Roger Renin, y el día de ayer habéis estrenado un nuevo single que se llama Too Soon, demasiado pronto. ¿Demasiado pronto para pasarlo? No, porque lo vamos a pasar hoy, y si es demasiado pronto, lo vamos a pasar igual, porque nos encanta pasar cosillas suecas, así que suenan interesante, y la verdad que sí, es un niño que de ahí tiene un poco de guitarra, un poco de esa cosa folk, de esta cosa nórdica, y me siento un poco frustrado, porque quiero a mis bebés suecos. Tengo, voy a contar al aire, tengo un álbum completo acústico de mi querido Víctor Olsson, tengo su nuevo single, que ahí le estoy preguntando todo el tiempo, pero niño, que lo quiero pasar, porque la verdad es que me encanta, y es algo que estoy esperando que me diga, listo, Zeta, pásalo, porque me encanta ese single que va a lanzar, y... también tengo algo de Christoph, pero bueno, si no se decide a pasarlo, el Z no les quiere ahí andar como filtrando la información, aunque quizás deberíamos hacerlo, porque quizás lo que pasemos al aire se vuelva como el Deluxe de Roxette, como el Deluxe. Quien te dice que ahí lo pasamos y explota, pum, explota la radio y la gente se va a ir ahí a la puerta. Y la Vox pasa a ser la centralita de Argentina. Tal cual, y la Vox, después viene niños inversores suecos y dicen, a ver, queremos comprar toda la radio con la gente adentro y montar nuestra sucursal aquí en Estocolmo y hacer una dualidad de transmisión, ¿por qué no? Pero bueno, vamos con el niño Rosa Ronin y su Chusun. It's too soon. Much too soon. Oh, can see you are reaching. You are one of a kind, hungry for searching, curious mind, but it's too soon, much too soon. No matter what they tell you, you are still too young. If they try to use you, you must know the signs. It's too soon. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Much too soon. It's too soon. Too soon. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. ya. Estrenos. Estrenos. Muy bien, momento de otro estreno del día. Estamos escuchando a Ed Sheeran junto a Justin Bieber. A ver. ¿Te ha salido el niño? Bueno, otro momento del día. Como, pero a ver, niño, ¿qué está pasando? ¿Qué niño cara de galleta? Habéis estrenado tema y hay que montarlo con alegría. Bombos, como si fuera un gran tazón de leche y le estuvieras por meter al niño coloradito la cabeza así, ahí dentro de la leche. Y que se ahogue sí, con su propia... Muy bien. A Ed Sheeran le está yendo genial, eso no es ninguna novedad con este regreso. Parece que le cuidaron muy bien el lugar, porque sigue estando en el top 5 de los más escuchados del planeta. Le han cuidado la cola, por las dudas. Que si viene alguien a querer comerle la galleta... Dios, me decís eso y se me viene a la mente Elton John, no sé por qué, pero bueno. Elton John, ese niño ha descuidado su cola, es muy distinto. Ahí Elton John es el padrino musical de Ed Sheeran. Ahí hay más músicos en esa cola que en una orquesta filantrópica. Ahí hay, pero ahí tenemos a mucha gente, no vamos a entrar ahí. Y de solo pensarlo no quiero ni entrar. Por ahí no bueno. Paso. Bad Habit, malos hábitos, mirá, justamente estamos hablando de esto, es todo un éxito y ahora acaba de liberar nuevo single, a ver, con una carga emotiva muy especial. Se trata de Beside Hours. Esta canción fue escrita por Ed Sheeran para un amigo que falleció este año. La letra es muy conmovedora, les recomiendo leer la letra, es muy linda. Una de las frases dice, me quedó haciendo tanto ruido esto, desearía que el cielo tuviera horarios de visita. La letra es muy profunda, una muy buena letra, y nada, vamos a estar escuchando este tema que acaba de liberar el niño cara de galleta. Este tema está presentado por la distribuidora Maná. Recuerden que si tienen un maxi kiosco, por ejemplo, no duden, ellos son especialistas integrales y tienen distribuidora a domicilio, tienen visita a domicilio, todo sin cargo, y pueden comunicarse al 11 60 97 48 80. Así que bueno, vamos con el tema Pulpo. I wish to heaven at visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay? The little ones will grow, and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just took a while until my worries disappeared. I'll tell you that say, remember that the answer's in the love that we create. So much has changed since you've been we'll be right back. visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. And I will close the door, but I will open up my heart. And everyone I love will know exactly who you are. Cause this is not goodbye, it is just till we meet again. So much has changed since you've been. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

esta hermosa versión de GT en vivo de Vandrar y Edsoma Ren. Dudaba mucho si poner el Crisi o si vais a dormir todos o si ponía el Vandrar, pero Vandrar también es una belleza con Día ahí y el violín. Es algo que me gustó mucho, cómo le pusieron a Día y a la niña del violín, a Malin, no me salía el nombre. Sí, sí. Si bien no es 100% GT, le da un toque que a mí, cualquier cosa que tenga un violín en vivo, a mí me va a encantar, porque a Zeta le encanta el violín. ¿Qué? Sí, tengo unos saluditos. Necesito robarte unos segunditos. Pero que los mandes, niño. Tenemos a Mónica Libonato, que está trabajando en su kiosco ahí desde Lanús. También Cristian y Diana. Oana Betea, qué nombre más original. Saluditos también para Ted desde Suecia, que nos escucha siempre. Pero que el saludatos puede ser algo de estas guarradas que traes tú, que nos cuentas algo, lo puedes incorporar como algo extra, un saludato. El saludato de los muy Emiratos. Bien. Sí. También Claudio. Un saludo curioso. Claudio Canata de Catamarca y Fátima de Brito. Saludos para todos ellos. Bueno, y yo le voy a mandar un besaco. Le dediqué uno, iba a decir, pero va a sonar muy fuerte. Le dediqué el primer tema a mi querido Currox. Le mando un besaco a Sabri y a la Michu. Obviamente a Maxi, Moni y a Mariana Deus, que estáis ahí siempre. Un solo corazón a todos. Ahí me sumo. Sí, también al doctor Shiroma, al doctor Arakaki, bueno, y a todos los que estáis escuchando. Y lo voy a contar rápido al aire, estoy perturbado porque me ha llegado un vídeo que lo tengo en la galería de mi móvil. No sé quién es, se ve una silueta de espaldas con un gran monitor escuchando el programa, pero no lo tengo en ninguna conversación. Si voy a las conversaciones del WhatsApp, no tengo nadie que me haya enviado ese vídeo. No, pero se están escuchando desde el más allá. No es del más allá, no, porque está en me aparece el pulpo, me dice por Messenger, no es por Messenger, porque en la galería que está guardado dice vídeos de WhatsApp y me aparecen todos los vídeos que me han enviado por WhatsApp. El anterior que tengo es el que me ha pasado el Brix del Spot y este 19-2. No, ahora existe el WhatsApp, me sincero. 19-12, y ahí está, y no sé quién es. No lo tengo en ninguna conversación. No he borrado conversaciones. No lo he visto al video, simplemente me aparece. Sí. Me aparece en la galería, pero no en las conversaciones. Y no puedo descifrar quién es. Así que, si hay algún niño que me habéis enviado un vídeo de alguien de espaldas con un big monitor, un monitor de estos caros, de lo que el Z y el Brix no pueden comprar, pero sí, evidentemente ahí lo tienen, y se escucha que está escuchando el programa, pero no sé qué claro. Es, y me perturba, pero sí, creo que desde las 19:12 que habéis visto esto, estoy perturbado, no estoy concentrado, porque no puedo saber quién es. Pero para sacarme toda esta cosa de perturbación, vamos a escuchar a Yelena Tider en vivo haciendo Vandrar y el Somarren. And while me walking along, där jag satt på sitt torn och lär om allt vad som det ska. Good Karma Radio Show. När jag kan. Mina gator ligger kalla och grå. Det finns ingenting att tveka på. Jag måste hitta henne, henne han sjöng om i den filmen jag såg. Jag vill ha det. Jag vill ha fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bueno, y voy a hacer un pe de ratas gracias al karmadicto, al niño Maximiliano, que desde España se queda levantado para escuchar el programa. Dije muchas veces que iba a pasar Vandrar y Etzomarren, porque la verdad que a la hora de armar la playlist era lo que tenía en mi cabeza, pero se ve que al pulpo le puse Flican y en Colportesón. Por eso ha salido al aire el Flican. Pero sabéis y tened por muy seguro y a tomar por culo que el Z quería pasar Vandrar y Etzomarren. Así que lo que vamos a hacer en el próximo programa, vamos a pasar Vandrar y Etzomarren porque me encanta ese tema. Y es verdad, al aire sonaba el Flican, pero fue lo que le puse al pulpo en la playlist. No sé qué ha pasado, ha sido como un lapsus que he tenido y nada. Eso, ahora quedaros con Marí y Onduso Mainú. We'll be right back. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Un programa más, ha durado casi todo entero el Entering Your Heart. nada, niños, ha llegado la hora de despedirnos. Sí, se nos voló el programa. Queremos mandar un último saludo para la tía Griselda, desde acá, desde todo el equipo, para ella que está siempre. Eso, me saco a la tía Griselda y gracias a Dios no habéis dejado salir esa hija, pero seguramente le mando un beso a la tía Griselda. ¡Que no me dejan salir desde acá de la escalera! ¡Tía Griselda, le mando un beso! La tenemos ahí gritando, pero por Dios. Ahí está. Escucha el nombre de la tía Griselda y ella sale. Porque sabe que le dan fritas. Comida, porque sabe que le dan comida. ¡Quiero tortas fritas, tía Griselda! Manga de degenerados, vas ante la mierda. Pero se pone mal a la señora. Dios. Pero veis. Pero bueno, vamos a despediros. Bueno, gracias por acompañarnos cada fin de semana. Amamos hacer este programa. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo. En los controles, como siempre, y puesta en el aire nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, y comandando todo allá a borde de timón cual Titanic, como digo siempre, la señora Claudia Daporta. Excelente en la asistencia de producción, nos acompañó como siempre nuestra bella durmiente, la señorita Corim. Por supuesto, recordad, niño, que esto es un contenido de Guaidoncha, y del otro lado de la conducción, el querido, liberado y amigo de la cara de galleta, señor Rix. En la conducción, mi co-equiper del otro lado, el leonino Zeta. Perturbado, hoy estoy perturbado con el tema del vídeo. Alguien acá me está diciendo, es el Momo del 2021. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmadictos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.